Ana Sergeyevna, la dama del perrito, tomaba lo ocurrido con suma gravedad, como si se tratara de una trágica caída. Sus rasgos perdieron su esplendor. Se quedó pensativa y afligida, como la pecadora de un cuadro antiguo. Esto no está bien. Ahora usted será el primero en no respetarme. Luego de las palabras de Ana, permanecieron al menos media hora en silencio. Ana Sergeyevna desprendía ese aura de pureza de las mujeres honradas, inocentes y poco conocedoras de la vida. Una vela solitaria que ardía sobre la mesa iluminaba apenas su rostro, el cual develaba una aflicción en su corazón. ¿Por qué iba a dejar de respetarte? No sabes lo que dices. Que Dios me perdone. Es terrible. Se diría que tratas de justificarte. ¿Cómo voy a justificarme? Soy una mujer ruin y miserable. Me desprecio y no pienso en ninguna justificación. No es a mi marido a quien he engañado, sino a mí misma. Y no solo ahora, sino desde hace tiempo. Así que ya lo has hecho. Sí. Y no me da ningún orgullo decirlo. Cuando me casé con él, tenía 20 años. Entiende lo que significa. Apenas 20 años. Desde entonces me atormentó la curiosidad, porque aspiraba a una vida mejor. Debe haber otra vida mejor, me decía.